Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney, y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de la dama y el vagabundo. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo, y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. Reina era una perrita de raza Cocker Spaniel que vivía con sus amos Linda y Jaimito. Reinita tenía su plato especial para comer y para dormir una bonita canastilla con su cobertor. Reina acostumbró a sus amos a que le dieran bocadillos de lo que ellos comían en la mesa. También los acostumbró a que la dejaran dormir con ellos en su cama. Por las mañanas, ella les llevaba la prensa y la correspondencia. Y cuando Jaimito silbaba al regresar del trabajo, Reina corría a encontrarlo. Reinita estaba segura de que tenía un hogar feliz, y en esto estaban de acuerdo sus vecinos Jock y Triste, dos caballeros perros de la alta sociedad. Pero había por allí un perro llamado Golfo, que aunque muy vagabundo, era simpático. ¡Yo soy perro libre!, solía decir Golfo. No llevo collar y no tengo dueño. Es la única forma de vivir feliz. ¿Pero dónde duermes?, le preguntó Reina. ¿Y quién te da de comer? ¡Bah! Eso se consigue fácilmente si uno sabe hacer amistades, contestó Golfo en tono de gran señor. Tú eres muy inocente. No conoces el mundo, preciosa. Ya verás cuán diferente te tratarán tus amos cuando les traigan un bebé. En el corazón de los humanos no hay sitio para dos cariños. Y cuando llega un bebé, se olvidan del perro. Estas raras palabras preocupaban a Reina, y más aún cuando a sus amos les trajeron un pequeñito bebé. Jaimito y Linda seguían amables, pero demasiado ocupados, y no la mimaban como antes. Lo peor sucedió cuando llegó la tía Sara y dijo: ¡Esa perra, fuera con ella! No debe estar en la casa y hay que ponerle un bozal. ¡Ajaja!, dijo Golfo cuando vio a Reina. De manera que ya sucedió lo que yo predije. Lo siento, preciosa. Bueno, lo que urge es quitarte ese bozal. ¡Vamos! ¿Vamos?, dijo Reina. ¿Qué no ves que estoy atada? Tienes razón, contestó Golfo. Aún te queda mucho por aprender, preciosa. Mira. Y comenzó a enseñarle a Reina cómo romper la cuerda hasta que lo lograron. Después partieron a buscar ayuda para deshacerse del molesto bozal. Reina no tenía idea de los planes de Golfo, pero lo siguió a través de la ciudad hasta el zoológico donde, después de burlar a los guardias, fueron a ver a Don Castor. ¡Hola, ingeniero!, le dijo Golfo. ¿Quiere usted ayudarnos? ¡Seguro!, dijo el castor. Estoy para servirlos. ¡Vaya! Señorita, qué bonito bozal luce usted. Pero no nos gusta mucho, contestó Golfo. Y puede ser de usted si nos ayuda a quitárselo a la joven. Don Castor mordió con sus afilados dientes y pronto Reina quedó libre del bozal. Y mientras Don Castor se lo probaba, sus amigos se alejaban dándole las gracias. ¿Ahora a dónde?, preguntó Golfo. El mundo es enorme. Te llevaré donde tú quieras, preciosa. Debo regresar a casa, dijo Reina. Tengo que cuidarla y también al bebé. ¿A casa. Después de lo mal que te han tratado, nunca comprenderé yo a las mujeres, dijo Golfo, pero siguió adelante acompañando a Reina. Al llegar a la casa vieron una extraña luz que venía de la cocina. Algo se estaba quemando allí, y aunque las llamas no eran aún muy grandes, había peligro de un incendio. ¡El bebé!, gritó Reina espantada, y ambos entraron corriendo a protegerlo. Mientras Golfo se quedó junto a la cuna al cuidado del niño, Reina fue a despertar a sus amos. Cuando Jaimito y Linda se despertaron, el bebé comenzó a llorar. Al principio ellos creyeron que Golfo había espantado al bebé y era el culpable de todo. Pero Reina les mostró el incendio y entonces supieron la verdad. Gracias, amigo, dijo Jaimito a Golfo después de apagar el fuego. Nos has salvado y creo que deberías quedarte con nosotros. Eres un buen guardián. ¿Quieres que vayamos mañana a registrarte y a comprarte un elegante collar? Entonces, Golfo miró por la ventana el mundo donde él era perro libre. Después vio hacia Reina, quien lo miraba con amor. ¡Wow! Contestó Golfo. Y en su idioma eso significa... ¡De acuerdo! Y dio su pata a Jaimito en señal de trato. Ahora la reina y el Golfo tienen dos familias a su cargo. Linda, Jaimito y el bebé son una. Y la otra son sus cuatro perritos regordetes y juguetones. Y ahora con su elegante collar y sus dos familias, no hay perro más orgulloso que Golfo. Así termina el cuento de la dama y el vagabundo. Ahora vamos a escuchar unas canciones de la película de Walt Disney.